Esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par, hoy tenemos 2 de agosto de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se ubica Luigi Loyo. Saludamos. Por allá debe estar descansandito a Enza García. Este servidor, Randolph Borges, saluda y presenta la ventana del día de hoy. Por supuesto, el saludo y el aplauso más grande para todas y todos ustedes, queridísimas amigas, queridísimos amigos, que nos acompañan día tras día en esta ventana y que hacen posible la construcción cotidiana de una patria más bonita todos los días. Abrimos la ventana con Francisco Pacheco y su pueblo, los zorros y camaleones, que, caramba, mañana estarán esos zorros y esos camaleones haciendo una concentración. Ellos no van a marchar, ellos van a concentrarse para luchar por su tajada, es decir, la corrupción. Mientras tanto, el gobierno revolucionario y el pueblo decente de Venezuela marchará mañana desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional con la consigna Gran Marcha contra la Corrupción. Esta es una marcha que está pautada para las 10 de la mañana y donde, por cierto, el mismo presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a participar junto al pueblo en la movilización este sábado contra la corrupción. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañará la convocatoria nacional que hace el pueblo organizado a una marcha contra la corrupción que se va a realizar mañana desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. Dijo el mandatario: me sumo a la convocatoria que está haciendo sobre todo la juventud. Los convoco a la juventud que hace música, poesía. Dijo durante este jueves durante el Consejo de Ministros que se realizó en el Palacio de Miraflores. Ya sabemos que esta marcha, la marcha decente de mañana, va a partir desde la Plaza Venezuela. 10 de la mañana se estima que comience la actividad, donde va a haber actividades musicales, actividades que acompañarán toda la movilización, por supuesto, culturales van a estar allí, y los discursos de rigor, ¿no? Sobre todo esta necesidad que tenemos en nuestro país de adecentar la sociedad. La otra movilización, en cambio, es la que promueve la corrupción, la defensa de la corrupción, la que se va a realizar al otro extremo de la ciudad, por allá en una concentración en Los Ruices, en la avenida Francisco de Miranda, polos opuestos. No hay ningún riesgo, no debería haber ningún riesgo de choque de las movilizaciones ni nada por el estilo. En todo caso, el espíritu de ambas concentraciones es pacífico. Espíritu pacífico, el de las dos concentraciones, hay que decirlo por todo el cañón, es el espíritu deseado para ambas concentraciones. El que una concentración, una movilización, promueva la decencia en nuestro país y el otro defienda la corrupción, eso ya es otra cosa, es la temática, pues. Es lo que cada liderazgo y cada, digamos, cada, los seguidores de cada uno de esos liderazgos cree y manifiesta. Unos con la necesidad de adecentar el país y los otros, bueno, con su voluntad de seguir robando, de seguir estafando. Allá ellos y allá quienes le acompañen en esas aventuras. En todo caso, ya todo está listo para que esto se registre mañana. Servirá también como una especie de termómetro en la calle, ¿no? Una medición de fuerzas. Una medición de popularidad. Vamos a ver qué es más popular, la gente decente o la gente indecente. Así de sencillo. Y lo decimos por todo el cañón porque no podemos ser solidarios automáticos cuando hay unas pruebas contundentes contra un diputado de la nación en las cuales recibió donaciones, cosa ilegal, legitimó capitales, cosa ilegal. Y además de esto, el diputado Mardo está acusado de enriquecimiento ilícito. Son cosas que no, las pruebas son tan contundentes que dejan poco lugar a la duda. Y lamentablemente hemos visto cómo medios de comunicación, lo hemos repetido durante todos estos días, y líderes de la derecha venezolana se han hecho eco de la defensa ciega de este diputado. Allá ellos. Primera vez en este país, señoras y señores, que se marcha en favor de la corrupción. Primera vez que se marcha en favor de la corrupción. Esto es un dato histórico, ¿eh? Esto es un dato digno de anotarlo por allí, de registrarlo en nuestra memoria, porque es algo insólito. Yo no recuerdo, por lo menos no tengo registro, de que esto haya ocurrido en alguna otra nación en el mundo, donde líderes políticos convoquen a una marcha para defender la corrupción. Claro, ellos le ponen otros nombres, le ponen otros disfraces, pero están defendiendo la corrupción. Y es la realidad. Es la realidad. Que ellos le quieran poner florecitas, maripositas, que no sé, adornitos, ese ya es otro cuento. Pero es una marcha en favor de la corrupción, hecho histórico, sin antecedentes en nuestro país, con toda la larga data de corrupción de los gobiernos de la Cuarta República, los Adecos y los Copellanos, con todos los defectos de la Revolución Bolivariana, que ha tenido sus corruptos también. Pero nunca, nunca en nuestro país nadie había convocado una manifestación para apoyar la corrupción. Mañana usted lo verá en vivo y directo. La marcha de la oposición. De este lado, todo lo contrario, lo que es natural, lo que es normal en una sociedad de gente decente que quiere el bien común y que repudia la corrupción y a los corruptos. Lo normal, lo común, lo que es el deber ser. La marcha revolucionaria, pacífica y masiva contra la corrupción. Bueno, así lo tenemos. Ayer hubo Consejo de Ministros y hubo muchas buenas noticias. Muchas buenas noticias. Entre ellas, sobre todo porque aquí en este programa nos llegan denuncias permanentes de lo que está sucediendo en nuestra frontera. No solo lo que sucede con lo ya conocido, ¿no? Lo que es el bachaqueo, lo que tanto se ha denunciado de la extracción de alimentos de nuestro país para llevarlos al vecino, a la vecina nación y alimentar a toda la costa atlántica de Colombia. Y a todo, por supuesto, la zona fronteriza del otro lado de ella misma, ¿no? Estamos alimentando a toda esa zona porque la extracción de alimentos lleva a que eso lamentablemente suceda. Y también hemos revisado todo lo que pasa con el asunto de las remesas enviadas hacia allá, el desmantelamiento que hubo hace unos días de todas estas terribles redes que traficaban con las divisas allá en el centro comercial Chacaito. Y usted sabe cuál es el consulado que queda cerca del centro comercial Chacaito, ¿no? Por si acaso. Ahí están, desmantelaron todo eso allá en el centro comercial. 4 pisos en el centro comercial Chacaito, repletos de oficinitas de estas, del retiro de remesa. Ayer una buena noticia, sobre todo en el tema fronterizo, y justamente cuando en este preciso momento están reunidas la canciller María Ángela Holguín de Colombia con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, donde se están relanzando estas relaciones diplomáticas, afianzando planes de cooperación, a pesar de los modelos totalmente distintos. Pero lo que se quiere es el respeto. Y nosotros tenemos que exigirle, como hay que exigirle al gobierno colombiano, que ponga preparo también en su frontera, para que deje de desangrar la nuestra, pues la situación irregular que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ayer el presidente Maduro anunció la creación de un Estado Mayor Cívico-Militar en toda la frontera venezolana. Estará a cargo de Wilmer Barrientos, el general Wilmer Barrientos. La primera decisión que hemos tomado, señaló el presidente Maduro, es la configuración de un Estado Mayor Cívico-Militar fronterizo que va a dirigir en condiciones especiales la vida en todas las fronteras. Vamos a preparar un decreto especial y este Estado Mayor va a tener atributos y responsabilidades muy poderosas y especiales. Esta medida la anunció Maduro como parte de una política integral en materia de fronteras. Actuaremos con mucha autoridad democrática para poner orden, para proteger a nuestro pueblo, la economía de la frontera y la vida de sus habitantes, agregó el jefe de Estado. Destacó también que otras de las decisiones tomadas, entre otras de estas decisiones, está crear una fuerza de tarea conjunta cívico-militar dedicada al ataque, persecución y neutralización de las mafias que cometen ilícitos en la frontera y contra nuestro pueblo. El encargado de esta operación va a ser el comandante del CEO, el Comando Estratégico Operacional, general en jefe Padrino López. También informó del reglamento para la Ley del Control de la Defensa del Espacio Aéreo, el cual servirá para emprender acciones de vigilancia en los aeropuertos del país, con el fin de acabar con los sobrevuelos ilegales relacionados con el narcotráfico. Ya va a haber una ley. No la había. Nosotros estamos desprotegidos de leyes de este tipo y desprotegidos de, oye, de lo que estaba sucediendo, de una realidad trágica que ocurre en toda nuestra frontera. Nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros y pico de frontera con Colombia. Tenemos otro tanto de frontera con Brasil, por donde también hay contrabando de extracción, hay que decirlo. También con Brasil tenemos una relación muy, muy desigual en el tema fronterizo, incluyendo aquel tema de los garimpeiros y todo eso que sigue, el contrabando de piedras preciosas, de metales preciosos, allí en el sur de nuestro país. Y no había una política de Estado diseñada para, caramba, dar con... dar por terminada esta situación o para buscarle una solución a este tema. Ya existe. Por ejemplo, ya políticamente, desde el punto de vista político, ya existe este nuevo Estado Mayor Cívico-Militar en toda la frontera venezolana y le deseamos éxito, el mejor de los éxitos, al general Wilmer Barrientos, quien estará a cargo de este Estado Mayor. Wilmer Barrientos, por cierto, se ha caracterizado por una gestión eficiente en todos los cargos que ha ocupado. No esperamos menos en esta oportunidad. Vamos a establecer un contactico, Luyer, breve, con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Y es que en este momento dan una rueda de prensa conjunta los cancilleres de Venezuela y de Colombia, María Ángela Holguín de Colombia y Elías Agua de Venezuela. Escuchamos. Militares colombianas y policiales colombianas, también la bienvenida, aquí está parte de nuestro alto mando militar y policial. Y como decía la canciller, nuestros pueblos en la frontera esperan mucho del trabajo conjunto de nuestros organismos de seguridad y defensa. Pero también, como lo compartimos en la reunión, sabemos que no solo es una tarea de los militares y de los policías la seguridad en la frontera. Y eso, comandante Chávez siempre lo insistía, ¿no? No podemos dejar la frontera solo a los compañeros militares. Que él me decía, como militar yo sufrí esa visión de que la frontera es un tema militar y punto, ¿no? La frontera tiene que ser vista como un modelo de desarrollo integral económico, ¿no? Nuestra frontera especialmente tiene una potencialidad económica, productiva, donde ambas Fuerzas Armadas también pueden aportar mucho con su experiencia, con su técnica, con el potencial profesional que en cada una de las Fuerzas Armadas existe, profesionales, ingenieros, agrónomos, economistas. Nuestras Fuerzas Armadas están llenas, tanto en Colombia, estoy seguro, como en Venezuela, están llenas de profesionales con alta capacidad, con ideas. Entonces, el tema de seguridad no solo lo limitemos a los temas estrictamente militares, sino que aprovechemos ese conocimiento que tienen ustedes, militares colombianos y militares venezolanos, de nuestra frontera para comenzar a trabajar de una vez por todas un modelo de desarrollo económico productivo. Quiero también destacar la presencia, María Ángela, como habíamos acordado, de un grupo de empresarios que se sentaran a pensar una relación económica dinámica, complementaria entre ambos países. Está con nosotros Alberto Folmer, presidente de las empresas Santa Teresa, está Alberto Cudemo, presidente de la Federación de Productores de Porcinos de Venezuela, uno de los más importantes gremios empresariales venezolanos, y también está Miguel Pérez Abad, que es presidente de la Federación Fedeindustria, que es la federación que agrupa a los pequeños y medianos industriales venezolanos. Ellos también van a tener el espacio para, bueno, compartir y recomendarnos ideas de cómo dinamizar la relación económica, productiva entre ambos países. Bueno, queda instalada en nombre del gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de los acuerdos que se alcanzaron en la reunión de Puerto Ayacucho con el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, la Comisión Binacional Colombia-Venezuela. Vamos a trabajar y cerca del mediodía estaremos informando nuevamente a nuestros pueblos de los avances de esta importante reunión. Muchas gracias por estar aquí. Ya va. Bien, ahí escuchábamos a Elías Agua, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, dando por iniciada esta mesa de trabajo, una mesa mixta. Colombia-Venezuela es parte de estos acuerdos alcanzados durante la reunión que sostuvieron los presidentes de Colombia y Venezuela hace cuestión de días en Puerto Ayacucho, donde, bueno, trataron, ¿no?, de zanjar las diferencias que había, acordaron esta reunión que ya se está llevando a cabo. Este es un primer paso que ya se cumple. Vemos que hay disposición de ambos gobiernos de zanjar las diferencias, aunque hay criterios distintos, ideologías distintas, pero tiene que haber respeto. Una frontera extensa entre ambas naciones, en las cuales debe haber unas políticas de cooperación para proteger los intereses de ambas naciones y proteger los deseos y las necesidades de ambos pueblos. Creo que es lo más sensato. Creo que es lo más sensato. Felicitamos y aplaudimos esta reunión que recién comienza, donde se relanzan las relaciones entre Colombia y Venezuela. Llegó una llamada por allí tempranera, vamos a recibirla. Buen día. Muy buenos días, querido amigo. ¿Qué tal? Todo bien, ¿no me conoce la voz? ¿Cómo no, poeta? ¿Cómo me le va? Calidad pura. Mira, te llamé para pedirte un favor. Usted esta dirá. Tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener un programa en el Peluría Gutiérrez, en homenaje al presidente Chávez. Empieza a las 3 de la tarde y terminará por ahí a las 7 de la noche. En el Pedro Elías Gutiérrez, repítame la hora, por favor. Empieza a las 3 de la tarde y terminará por ahí a 7 a 8. ¿Qué tipo de homenaje se le va a rendir? Pues, ¿haciendo qué? Es como un café, bueno, unas reuniones ahí, todo. Yo voy a declamar y hay un conjunto en la plaza del Cantón Mayor. Ajá, perfecto, buenísimo. Bueno. Para que me invite a la gente ahí, y si ustedes pueden bajar, van. Cómo no, todo el mundo invitado entonces. Gracias, poeta, y felicidades por este acto que van a realizar. Que les vaya muy bien, que salga todo a la perfección. Muchas gracias. Perfecto. Que Dios me lo bendiga. Amén. Son las 10:23, momento de establecer una pausa musical. Disfrutamos la mañana. ¿Por qué no nos tomamos un cafecito? Lo invita la gente de Granadina, que hace esta versión sabrosa de Moliendo Café.

que florezcan las misiones y también las convicciones de Patria y Revolución. La gente de Huracán Bolivariano no volverán para abrir esta parte del programa. Son las 10:38 y con esta canción abrimos esta parte del programa. También la participación, ¿les parece? 562-7949, 562-3953, los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Disponemos también de las redes sociales en el Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Antes de comenzar la participación, mientras usted llama, usted marca, queremos que recordar, ayer tuvimos una entrevista con la gente de Industrias Diana. La gente de Industrias Diana que se encuentra en una situación incómoda, dado que fue nombrado de forma inconsulta con el Consejo de Trabajadores de Industrias Diana, una nueva directiva, un nuevo director general. Y bueno, esto ha traído una serie de impases entre el Consejo de Trabajadores, la directiva, el Ministerio de Alimentación, etc. En la entrevista de ayer, que está publicada, por cierto, en nuestro portal web www.albaciudad.org, hablábamos con el señor Luis Ramos. Y Luis Ramos nos comentaba y nos hacía referencia a la visita que en el año 2010 hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Le hizo a Industrias Diana una visita, bueno, en la cual el mandatario compartió con los trabajadores, donde reafirmó su respaldo a las experiencias de control obrero como parte fundamental, además de la guerra económica contra la burguesía saboteadora y especuladora. Felicitó a los trabajadores por el levantamiento de la producción de Industrias Diana. Pero bueno, más allá de lo que nosotros podamos reflejar de esto, conseguimos un audio cortico de lo que el presidente Chávez en aquella visita, le dijo a los trabajadores de Industrias Diana, lo vamos a radiar para que usted también lo escuche y tenga una idea de cuál es la instrucción que dejó el presidente Chávez sobre el control obrero. Y además de esto, una de las motivaciones que ayer nos decía Luis Ramos que tiene el personal de Industrias Diana y su consejo de trabajadores, seguimos el legado del comandante Chávez, nos decían ayer. Escuchemos lo que dijo el presidente Chávez en aquel entonces. Ajustar el rumbo. Revolución socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista en las empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo, no del Estado, trabajadores del pueblo que tienen que rendirle cuenta al pueblo. Todos nosotros tenemos que ser trabajadores del pueblo. Control obrero es control obrero. Vamos a controlar cada minuto y cada milímetro cuadrado de... Ahí se nos cortó el sonido. Un sonido que también lo puede conseguir usted para escucharlo y para leer las notas que se encuentran en aporrea.org. Pero es parte de lo que el presidente en aquella visita efectuada el miércoles 2 de junio de 2010 a Industrias Diana y a sus trabajadores. Ahí tienen ustedes, saquen sus conclusiones sobre la opinión que expresó el comandante supremo Hugo Chávez sobre el control obrero y algunas de las cosas que están sucediendo ahorita, sobre todo ahí en aceites, en Industrias Diana. Tenemos llamada telefónica, Luyer. Vamos a recibir la primera. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y vos? Estamos bien. De viernes hoy. Sí. Pequeño fin de semana ya. Sí, señor. Ya en agosto, pues. ¿Y ENSA? ENSA sigue en su día de disfrute laboral, ¿no? Mini vacaciones. Son dos días de disfrute laboral que le corresponde. Más el fin de semana. Exacto, mira. Le Qué cayó. Qué bueno. Ajá, ¿qué tal? Hermano, ¿usted se recuerda lo que yo dije ayer? Claro. Yo no soy Chávez. No. Por supuesto, yo hablo como Chávez, porque soy parte de Chávez. Pero como dijo Maduro, yo no soy Chávez, yo soy Fernando Lapresta, soy parte del pueblo. Quizás lo que yo dije ayer a una persona le rajuñó y me llamó y me dijo que yo había sido muy duro. Es bueno que él haya escuchado ese pedacito que tú acabas de poner para que todos lo interpretemos y me vuelva a llamar y me diga no sé qué. ¿Verdad? Porque es más o menos lo que yo dije ayer. Con una característica, yo hablé de profesionales, pero no hablé de los profesionales nuestros en sí, sino todos aquellos, porque el que me llamó es ingeniero eléctrico, graduado en Inglaterra. Y el señor es el mejor ingeniero eléctrico que hay en Venezuela, pero no está trabajando con Corpoelec. Ah, bueno. No, está bien. Bueno, cada quien elige dónde trabajar, por ¿no? supuesto, un país libre. Pero yo primero le pongo la mano a mi patria. Porque eso es lo primero que debemos hacer. Venezuela primero. Empezaste el programa con algo que me trae también, que lo hemos dicho, desde que usted estaba en Fe y Alegría, pues vengo yo hablando de ello. Imagínate, la prehistoria casi. Casi, casi. Porque siempre he dicho que la frontera tiene un problema, no es de coyuntura, no es coyuntural, es estructural. Y puse un ejemplo y lo voy a repetir hoy. Yo le he dicho aquí, señores, el problema que hay en la frontera venezolana, que tú dijiste que eran 2.000 con Colombia y no sé cuántos más con Brasil, pero tenemos 800 kilómetros de costa. De costa, sí. Que no es con Colombia nada más, es con una cantidad de islas que tenemos enfrente. Todo eso es frontera que tenemos que tener a resguardo. Y la frontera que nosotros tenemos, que es la que ahorita tenemos el problema por el cual está los dos cancilleres entrevistándose, es un problema totalmente fuerte, con una complejidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros no la cuidamos. Y el problema está en lo siguiente. Si yo, que no nací allá, me quiero ir para allá, algo tengo que hacer. El que nació allá, que vive allá, algo tiene que hacer. El que no nació allá, que vive allá, algo tiene que hacer. Y los sueldos allá están muy pequeños, muy por debajo de lo que uno está creyendo. Hay poco trabajo, hay una cantidad de complejidad porque eso es la frontera. ¿A qué me debo dedicar? A que alguien me contrate, me va a pasarme todo, cada hora me va a pasar 10 paquetes de harina. Cada hora le pago 10, le paso 10 paquetes de harina. Si me pago un boleado, dos boleados por cada paquete, no lo voy a hacer. ¿Dónde me gano yo lo que me puedo ganar pasando la harina? Oye, no. No, clarito. No, busco 3 o 4 negocios y a cada uno le compro 100 paquetes. Me paso 500 paquetes y si me dan 2 boleadas por cada uno. Imagínate. ¿Dónde me gano yo 1,000 boleadas diarios? Claro. Entonces, ese es el problema, que no es coyuntura, es estructura, porque no hay trabajo. No hay qué hacer. Ese es el gran problema que hay en la frontera. Hay que buscar que esa cuestión se mejore. Y para eso está esto, que tenemos que apoyar. Verlo de un punto de vista, que nosotros estamos en el centro y ellos están en el centro-occidente, para mí, sur-occidente, que estamos a 500, 800, casi 1,000 kilómetros de distancia. Y eso es un problema tremendo que hay en el Zulia, que hay en el Táchira. Debemos verlo con los ojos de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos allá necesitan beneficiarse y nosotros también aquí. ¿Qué debemos hacer? Intercambiarnos lo que hay allá, poner productivo una franja, que es la frontera. Eso es lo que debemos de hacer y es lo que hay que tratar de que estos señores en este momento hagan. Hermano, estamos en el fin de semana. Sí, señor. Entonces no busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad. Cuidemos de nuestras misiones. Son las que nos favorecen, en especial las que en este momento nos está beneficiando. En lo deportivo, en lo cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia, relativo a la religión, acude a tu iglesia, a tu culto, al salón o al sitio donde tú eleves una oración con mucha fe al Dios. Piensa que si no hay justicia, no hay paz, y es el camino a la felicidad. En nombre tuyo, de todas las personas que nos escuchan, y en el mío propio, feliz fin de semana. Muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre, este mensaje de viernes que nos trae nuestro camarada Fernando Lapresta. Y nosotros le tenemos, además de lo que hemos conversado, una buena noticia. Otra de las del muro de los lamentos, otro murito de los lamentos que es muy cotidiano en este programa, en La Ventana, es el tema de la compraventa, o mejor dicho, de la reventa de vehículos. Ayer fue aprobada la ley de compra y venta de vehículos. La especulación se tiene que acabar, dijo el presidente Maduro. Por fin aprobamos esta ley de compra-venta de vehículos. ¿En qué se basa esto? Ha dicho el presidente Maduro lo siguiente: para acabar con la especulación de los vehículos contra los venezolanos, no puede ser que un vehículo usado tenga 2 o 3 veces más el precio de los nuevos, y no puede ser que los vehículos que traemos con los dólares de la patria los compren en $30,000 y en alguna parte del mundo de los que importamos lo vendan aquí en $100,000. Eso se tiene que acabar, dijo Maduro. No solo con esto, y eso se lo decimos al propio presidente o a alguien que esté escuchando y que le lleve el mensaje. Aquí el gobierno bolivariano, chavista y obrerista, está trayendo o está manufacturando, ensamblando acá, los vehículos chinos, ¿no? Los vehículos chinos, estos ya muy populares en las calles, ¿no? Y los está vendiendo a un precio preferencial. Hay un vehículo, por ejemplo, que le ve el precio de costo, 51,000 bolívares. Bien, accesible. Pero ¿qué pasa? Un sinvergüenza lo compra y a los 2 días los está revendiendo en 120, ¿150, el más agalludo. ¿Y qué pasa con esto? No hay un control. Yo he hablado con varias personas sobre este tema y un lugar común al que hemos llegado es que tanto en este rubro de los vehículos como en el de los productos de los electrodomésticos, oye, debe haber un control por parte del Estado, una especie de, de regulación, inclusive de prohibición de reventa de estos productos en un plazo determinado. Porque si el gobierno está invirtiendo unos recursos en esto para que después venga otro sinvergüenza y se enriquezca con los productos que importa y trae el gobierno a precio preferencial, hay que ser bien canalla. Y además, hay que ser bien sinvergüenza para dejarse estafar de esta manera para quienes los compran. Sabiendo que una cocina te puede valer 1.500 bolívares ahí en el Bicentenario. 1.500 bolívares y que te la vayan a vender en 5.000 y tú la compres. Caramba. Uno, ladrón. Y el otro, pendejo. No hay otra palabra. Pero el Estado también tiene que entrar a regular esto. Y en lo de los vehículos pasa lo mismo. Fíjate que el asunto con esta ley, ayer la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados, nacionales o importados, durante la sesión ordinaria de este jueves. El primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, explicó que la sanción definitiva de esta norma que prevé erradicar la especulación y la usura en el sector automotriz se realizará la próxima semana. El nuevo instrumento legal que regula la comercialización tanto de los vehículos nuevos como usados, ensamblados en el país o importados, así como sus repuestos, partes y accesorios, tiene 37 artículos, 7 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Una página web permitirá la consulta sobre el precio máximo de venta de un vehículo usado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Servicio, Elio Serrano, indicó que el Ministerio para el Comercio deberá implementar una página web que permita la consulta sobre el precio máximo de venta de un vehículo usado, así como expedir un certificado para su comercialización, con lo cual cuenta con un plazo de 30 días. Es decir, usted no va a poder vender un vehículo usado si no tiene un aval del Ministerio de Comercio que permita su comercialización. Tiene que pedir permiso al Ministerio, sí, para vender su propiedad. ¿Por qué? Porque hay mucha usura, hay mucha especulación. Y no me venga a decir, ah, no, que ahora uno no puede vender su propiedad privada al precio que le dé la gana. No, porque usted no puede especular. No puede especular. Eso es ilegal en nuestro país. Váyase a un país donde sea legítimo especular, pues, sea legal. Aquí no lo es. Por eso esta normativa. ¿Tenemos una llamada telefónica? Vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Es Darwin Infante. ¿Cómo le va, Darwin? Bien, bien. Gracias a Dios. Mira, quería comentar algo que, por cierto, yo publiqué en el grupo de Facebook, y es lo siguiente. Este año me tocó inscribir a mi niña un colegio privado. Lamentablemente no conseguí cupo de colegio público, pero bueno, no quedó de otra. Y el día ayer pude retirar la lista escolar. Entonces resulta que en esta lista escolar ellos solicitan dos libros. Un libro de la cadena Capriles y un libro de Editorial Santillana. Pero entonces lo que me llamó mucho más la atención es que esta lista escolar viene impresa en una hoja con el logo de la cadena Capriles y los datos de un promotor de esa empresa. Yo sé que para que todos estos libros tienen que pasar por el Ministerio de Educación y tienen que ser aprobados. Me imagino que esto lo deben de estar. ¿Aló? Sí, te escucho. Pero entonces allí viene, por esto que estoy viendo, ¿no? Me imagino que viene el tema de el promotor que ofrece un porcentaje al colegio y obviamente el colegio lo acepta y prácticamente te obligan a comprar estos textos. Qué barro. Entonces yo quería saber si cabe algún reclamo ahí o sea, qué se puede hacer en estos casos. Sí, bueno, tú puedes reclamar todo lo que tú quieras. El asunto es que este es al ser una institución privada, ellos van a querer poner sus propias normativas, ¿no? Y este es la gran dificultad, el primer gran escollo con el que te vas a conseguir. Pero el reclamo tienes que hacérselo a ellos directamente. Claro. Y la otra cosita, camarada, fue una noticia que vi en estos días en la página web de Últimas Noticias acerca de un álbum de barajitas del comandante Chávez. Entonces me da dolor, hermano, y me da tristeza. Ah, sí, yo lo he visto. La forma en que quieren prostituir la imagen de nuestro comandante. Y solo le pido a los camaradas que me están escuchando y que se hagan eco de esto, que no sean parte de eso. El comandante no puede ser una barajita, el comandante no puede ser una franelita, una gorrita, una taza. Han querido hacer algo parecido a lo que se hizo con el Che. Hay muchas personas y muchos jóvenes que utilizan una camisa del Che y no saben quién es el Che. No conocen ni siquiera dónde nació o algún pensamiento, cuál era la ideología del Che, porque lo convirtieron en un ícono pop de los años 70, 80. Y esto está de nuestra parte, que no suceda con nuestro comandante Chávez. Así es, hermano. Entonces, te dicen, el álbum cuesta tanto, la barajita es tanto, y los premios son afiches del comandante. No. Entonces... No podemos convertir al comandante en mercancía. Igual está los comerciantes informales, que la mayoría de ellos no tienen escrúpulos, que te empiezan a vender las fotografías del comandante, la cosa. ¿Qué es eso? Mira, convertir al comandante en mercancía, eso es terrible. Sí, y esta es una de las formas que tiene el capitalismo de disminuir un ideal. Sí. Y entonces, eso es lo que les pido a todos los camaradas, a todas las personas que escuchan este prestigioso y gran programa como es La Ventana. Oye, grande. Gracias, hermano. No, es que es verdad. Camaradas, no caigamos en eso, no seamos parte de eso. Así es. Sí, mire, usted va a llenar, mire, en las páginas web hay cantidad de imágenes del comandante Chávez que de repente usted la puede copiar y usarla en su computadora como un fondo de pantalla. Claro, ¿no? Y si quiere puede buscar un afiche y lo pone en su casa. Bien, claro. Chévere. Pero... O si quiere una imagen del comandante, busque un buen libro del comandante donde aparte de imágenes, su biografía, sus ideales. Mire, yo ahorita me estoy leyendo por segunda vez el libro de las entrevistas que le hizo José Vicente al presidente Chávez. Por segunda vez me estoy leyendo este libro y oye, qué claridad desde el principio, siempre, qué claridad la de hombre Hugo Chávez. Tuve oportunidad este fin de semana de ver el programa de José Vicente, donde hizo una recopilación de diferentes entrevistas Que hizo constante en Yare y después de Yare. De verdad, muy bueno. Y mire, y le repito a los camaradas, no caigamos en esto. Así el es. Comandante no es una barajita, el comandante no es simplemente un afiche, una franelita, el comandante es mucho más. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a este gran hombre es conocer sus ideales y ponerlos en práctica. Porque Bien. El comandante está vivo, el comandante está vivo. El comandante no es simplemente un ícono, es mucho más que eso. Bueno, camarada, que tengan buen día y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la llamada, por la intervención, totalmente de acuerdo con esto. El convertir al comandante en mercancía borra la parte ideológica de lo que fue su vida entre nosotros, del legado. Por eso es que también la oposición dice, ya déjenlo descansar tranquilo. Claro, porque les conviene que la gente se olvide de quién es Hugo Chávez entre nosotros y lo que significa para este pueblo. Eso no va a pasar. Mientras más conciencia tengamos, más vivirá entre nosotros Hugo Chávez. Son las 10:58. Por eso hay que meterle a la conciencia, ¿no? Y nos vamos con Sur Consciente. La canción se llama también así, Sur Consciente. Oye, ¿pero qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan. Descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formando, jugando con el subconsciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida. Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman, tu mano

vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Robó mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire. Dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Esa poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, quiero una canción. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, de ser tu aire. Aire, de ser tu aire. Aire, que me lleve a amarte. Así abrimos refrescantemente esta parte del programa con la agrupación argentina Los Cafres, el tema Aire. Son las 11:10 y en la pausa escuchábamos, bueno, que hoy se homenajea también a Rómulo Gallegos, ¿no? Día 2 de agosto, y nos hicieron una, además, ¿no? Un agregado, un valor agregado a nuestros usuarios. José Ángel Lamas también estaría de cumpleaños tal día como hoy, 2 de agosto, nació en 1775, fue compositor venezolano, uno de los representantes más importantes además del género de la música clásica en Venezuela, creador del Popule Meus, compuesta en 1801. Así tenemos a José Ángel Lamas también de cumpleaños el día de hoy, otro insigne venezolano. Son las 11:11, llamadas telefónicas, su participación activa en la ventana. Buen día. Buenos días, cámara, ¿cómo está, Francis? ¿Cómo le va, Francis? Bueno, cámara, aquí voy a aprovechar la oportunidad que ustedes nos dan para hacerle un llamado a las autoridades de Hidrocapitán. Esto un poco porque el que está de picado de culebra cuando bebe jugo salta. ¿Te refieres al corte de agua que viene por ahí? Sí, cámara, pero la situación es que nosotros sabemos que estamos infiltrados hasta las médulas. Se anuncia el corte a partir de hoy el mediodía hasta el domingo. Pero ocurre, camarada, que aquí en la parroquia El Valle y varios sectores de Caracas no tenemos agua desde el miércoles en la tarde. Ah, imagínate. Imagínese, cámara, en una temporada como esta que tenemos todos los chamos de vacaciones. Sí. Entonces, un poco un llamado a las autoridades de Hidrocapital para ver cómo vamos a atender esta emergencia. porque ya tenemos la emergencia, la mayoría de los edificios ya los tanques están en cero. Entonces, imagínate para ver cómo tú. Vamos a atender esta contingencia. Claro, claro. Bueno, oye, cámara, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Sí, bueno, y con respecto a esto teníamos esta nota para comentarles, ¿no? Ya desde hoy, a las 10 de la noche, según ha anunciado el portal web de Hidrocapital, se restringirá el suministro de agua potable en zonas de Caracas y los valles del Tuy. Desde las 10 de la noche de este viernes comenzarán las labores de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de producción Tuy 3, que se mantendrá por un lapso de 16 horas, motivo por el cual se hará suspensión programada del servicio en varias zonas del área metropolitana. En el Distrito Capital, las áreas afectadas son las parroquias La Vega, Antímano, El Junquito, El Paraíso, Coche, Sucre, 23 de Enero, parte alta de San Bernardino, San Pedro, parte alta de San José, así como los sectores UD7, UD9, Ruiz Pineda, La Gran Parada, San Pablito, Ciprés, 3 de Mayo, Las Adjuntas y Parcelamiento La Fe de la parroquia Caricuao. En Baruta también habrá zonas afectadas, como Manzanares, Piedra Azul, Baruta, Ojo de Agua, Placer de María, Lomas de Prados del Este, Alto Prado, Prados del Este, Los Campitos, Cumbres de Curumo, Santa Fe, El Guire, Colinas de Valle Arriba, Chulavista, La Limonera y Colinas de Bellomonte. Mientras que en los valles del Tuy los sectores afectados son Rafael Urdaneta, Paz Castillo, Cristóbal Rojas, Independencia, Tomás Lander y Simón Bolívar. Se espera que a la 1 de la tarde del domingo ya sea repuesto el servicio de agua. Sin embargo, está esta aclaratoria que nos hacen desde el Valle. Tienen días sin agua desde el pasado miércoles, ya los tanques vaciándose y de paso fin de semana sin el vital líquido. ¿Qué previsiones se van a tomar? Buena pregunta que lamentablemente tenemos que dejar en el aire. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. Habla la doctora Judy Porcar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mire, yo estoy llamando para hacer una denuncia. Diga. Yo en este momento estoy de vacaciones esta semana, pero hasta hace pocos días estuve haciendo mi labor en un ambulatorio del Ministerio de Salud, donde laboro en Caricuao. Entonces recibí de una de las madres de los niños que yo veo lo siguiente. La señora quería inscribir al niño en la Fundación Nacional El Niño Simón, en un centro preescolar que queda en Leonardo Ruiz Pineda. Okay. Se llama. Uh-huh. Entonces, entre los requisitos que le piden, ella me trajo la fotocopia del documento, que yo se lo pedí, que fotos y los documentos de identificación, le piden los exámenes de laboratorio del niño. Entonces dice la hematología, etcétera, eso, ¿no? Entonces, pero le colocan allí, no barrio adentro, no se los puede llevar de barrio adentro. Y además le piden evaluación realizada por el pediatra, constancia de niño sano, con talla, peso, esto, no barrio adentro. Entonces esto yo lo veo, porque aquí dice en caso de faltarle algún requisito, pues no será procesado, pues no se lo pueden inscribir, esto es de fecha 25 de julio del 2013. Qué barbaridad. Entonces esto es sumamente grave. Discriminatorio, además. Discriminatorio. Entonces, esto, la Fundación del Niño Simón, el Niño Simón depende del Ministerio de Educación. Entonces, sí. Lógicamente, estas cosas tienen que tener una supervisión desde el Ministerio de Educación y, en lo que se refiere a salud y todo esto, del Ministerio de Salud, que es el ente rector. Claro. Ya vaya, a ver si entendí. De una, de un preescolar o un maternal, ¿no? Sí, que pertenece al Ministerio de Educación. Claro, a la no Fundación está... Niño Simón depende del Ministerio de Educación. Depende del Ministerio de Educación. En esa fundación no están recibiendo exámenes a los niños que vengan diagnosticados y examinados de barrio adentro. Sí, así mismo. Fíjese que esto yo lo sé... Fundación Niño Simón se llama. Sí, sí, la Fundación Niño Simón, que tiene su sede nacional aquí en la Avenida Andrés Bello, lo que era el edificio conocido como las fundaciones, pero ajá, ellos tienen sedes regionales y tienen... centros de maternales, preescolares en numerosos sitios del país. Entre ellos ese de Caricuao que nos está exactamente mencionando. Exactamente. Pero entonces las madres, porque nosotros tenemos, se supone que el sistema de salud debe funcionar en diferentes niveles de atención. Claro. Y en nuestra red primaria de ambulatorios tipo 1, nosotros tenemos, que es la red barrio adentro, y los ambulatorios tipo 1 tenemos los médicos generales integrales y tenemos los médicos egresado de las universidades autónomas, que está haciendo su artículo 8, y que como todo médico general ve niños, ve adultos, así funciona el sistema de salud en los sitios donde funciona bien, llámese Cuba, llámese Canadá, llámese Inglaterra. Claro, claro. Y eso debe estar articulado. Yo soy pediatra especialista, pero nosotros tenemos un déficit de pediatras especialistas. Seguro. Esa es una parroquia con un gran volumen de población, muy importante, y el materno infantil Pastor Oropesa tiene deficiencias, allí no funciona por control así de citas. Usted no existe ya de hace años en el hospital. Y igualmente la clínica popular donde hay pediatras, entonces toda la reambulatoria tiene que ver los niños, y un niño que una madre, como me llegó ahí, bueno, la señora tiene su niño regularmente en control en un ambulatorio de barrio adentro, el que le queda cerca de su casa, entonces resulta que no le aceptan. ¡Qué bárbaro! O una señora, a mí me traen los exámenes que son hechos, yo los mando, le digo vaya allá y le mando, se lo hace allá, entonces resulta que ellos no lo reciben, entonces ese niño a veces hay que sacarle la sangre nuevamente, como no es el hijo de ellos. Imagínate. O sea, eso yo lo veo doloroso, porque muchas qué veces, tragedia. Esto yo lo veo muy grave, yo tengo la hoja aquí. A mí me ha pasado de niños, por ejemplo, que se les manda a hacer rehabilitación y se le están haciendo, lógicamente, en la sala de rehabilitación, de las varias que, para hablar de Caricuá en este momento, en este que es la que yo conozco, uh-huh. Entonces dice la directora, la maestra, y a mí no me lo aceptan. Yo he tenido que mandar informes muy serios, porque yo soy de la que sí hago esas cosas, y donde le pongo ahí, eso está bajo mi supervisión y no sé qué, y le digo, y si no te lo aceptan, vamos ya al Consejo de Derecho de Protección, ¿no? Entonces, de niños y adolescentes. Oye, ¿y usted ha instado a la madre de este niño a colocar esta denuncia formalmente? Porque yo siempre asesoro a las madres en muy todo bien. Eso, y las acompaño en todas sus denuncias. Muy bien, doctora, en absolutamente toda Fiscalía, Consejo de Derecho de Protección. Yo trabajo con una trabajadora social, que trabaja en el ambulatorio Pedro Iturbe, que se reinauguró este año, remodelado totalmente, una belleza, que estuvo a cargo del gobierno del distrito, de la jefa de gobierno, la jefatura de gobierno, uh-huh. Y se reinauguró pues con el Ministerio de Salud, etcétera, claro. Y es una belleza. Y entonces, nosotros hacemos, ella hace un acompañamiento de todas estas cosas, pero esto fue en estos últimos días, la señora me lo trajo. Ahora fíjese usted, nosotros somos poquísimo, ahí estamos dos pediatras especialistas para atender las cosas por cita de pacientes que ya tengan más complejidad, como debería ser. Uh-huh. Entonces una señora que de repente llegue, o ya nosotros estamos, yo estoy de vacaciones en este momento, y entonces, ¿a dónde tiene que acudir? Al privado. Claro, le, o sea, están empujando a la gente a que vaya al sistema privado de salud para, bueno, en desconocimiento además de las actividades que se están realizando en materia de salud por el gobierno. Totalmente, estos casos que yo le digo de rehabilitación, que es una señora que, bueno, que tiene varios niños con problemas y que esas niñitas hicieron una transformación tremenda y que además los veía, por ejemplo, en el Pescarreño, el neurólogo, otros especialistas, pero que ella allí hizo su rehabilitación y con un resultado perfecto. Claro. Entonces claro. La señora iba a perder la inscripción en el preescolar, este es otro caso, yo tuve que asumir la cuestión y claro, no se atrevieron conmigo, ¿no? Pero si yo no lo hago, la señora desesperada, porque el médico especialista que le ve la niñita dos veces al año en el Pérez Carreño, que no tiene que verla más, ¿cómo le va a estar dando esas constancias? Claro. ¿Cómo se dirige una gente a diferentes sitios? Sea, imposible, no imposible. Lógica. En vez de facilitarle la vida a la gente, lo que hacen es complicársela. Oye. Y yo quiero hacer un llamado, ajá, de verdad, en este momento que se cambiaron ya felizmente las autoridades, se acaban de cambiar en el materno infantil Pastor Oropesa, y que la comunidad está abocada. Nosotros trabajamos para el Plan de la Patria, la creación de la red de salud en esa parroquia. Y digo nosotros, hablando de todo lo que es el poder popular allá, las organizaciones, y que deben implementarse esta red que significa articular los tres niveles de atención, que eso es fundamental. Claro. De manera que los programas de salud se lleven adecuadamente, las referencias se hagan como se deben de hacer y no la gente dando vueltas y danzando por allí. O sea, todo eso se haga de manera que la gente, las personas, la población, el mayor número de beneficios, y estas cosas no se puedan realizar para que pueda existir el sistema de normas, de referencia, contrarreferencia y todas estas cosas. Perfecto. Oye, buena esa, ¿no? La de la denuncia y además de la actuación que usted ha tenido frente a ellas. Doctora, le felicitamos y le instamos a seguir laborando de esta manera. Lamentamos la noticia, ya está hecha pública y ojalá que se haga por los canales regulares para que se corrija toda esta situación. Gracias por la llamada, doctora. Bueno, muchas gracias a usted y felicitaciones por el programa. Gracias. Son las 11:22. Ya la ventana hoy va a salir con media hora menos, ¿no? Tenemos que despedirnos, asuntos internos exigen nuestra presencia y tenemos que despedir con media hora de antelación. Sin embargo, queremos invitarle desde ya a la marcha mañana, la marcha por la decencia, por adecentar nuestra sociedad desde las 10 de la mañana en la Plaza Venezuela para estar junto al pueblo y junto al gobierno del presidente Maduro, apoyando la lucha contra la corrupción en todos los niveles. Ayer nombrábamos algunos de los niveles de corrupción, decíamos que cómo han caído gente de un lado, del otro lado, no importa el color político. Aquí la lucha contra la corrupción no puede tener un color político y no podemos permitir que se nos diga, que se nos exprese a través de algunos medios de comunicación que es bueno ser corrupto mientras usted sea del lado opositor. Eso no está bien. No es un buen mensaje que se le está mandando a la sociedad. Son las 11:23. Nos despedimos más temprano esta vez. Le agradecemos a usted su sintonía. Le agradecemos su participación y la construcción cotidiana de una patria más bonita. Le agradecemos también a Luis Arloyo el estar allí frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes estaremos ya de regreso. El equipo completo de La Ventana con Enza García, este servidor Randolph Borges y por supuesto ustedes por todas las vías de participación. Nos vamos con Eddie Palmieri y este palo de mango. Hasta el lunes. Palo de mango, que no me tumbe mi palo de mango.

lleno de intensos recuerdos en la oscuridad. Sé que hoy te tengo para comprender que es momento de crecer y así poder quedarme junto a ti, soledad. Soledad, dame a tu lado un lugar. Dime que junto a ti voy a encontrar eso que olvidé ayer en la ruta, soledad. Dime que junto a ti respuestas voy a encontrar. Respuestas a cuentagotas, palabras que solo brotan desde que decidí buscar dentro de ti esto que falta en mí. Desde hace tiempo burlo la tristeza que llevo clavada dentro. Tu presencia me dice que vale la pena el intento, porque a tu lado comprendí en poco tiempo que las heridas hacen fuerte al sentimiento. Miedos machistas que atrapan mi mente, temor absurdo de junto a ti verme. Voy recordando errores pasados, sé que he hecho daño a lo antes amado. Ayúdame a vivir la vida junto a ti y aprender algo de ti, soledad. Soledad, dame a tu lado un lugar. Dime que junto a ti voy a encontrar eso que olvidé ayer en la ruta, soledad. Dime que junto a ti respuestas voy a encontrar. Dicen que soledad es mala, atrapa o quita la vida, pero a mí me ha dado fuerzas cuando no encuentro salida. Ha sido mi compañera igual que una fiel amiga, que me dice las verdades antes que otro me las diga. Corrige mi pensamiento y mide mi capacidad, se rige por lo que siento y sigue en espontaneidad, hasta llegar al fragmento más sutil de mi verdad. Y es justo en ese momento que más amo a soledad. Con soledad reflexiono en madrugada, noche y día, y el compás de un cuaderno me transforma en poesía. A veces quiero estar solo, solo con su compañía, y no estar con tanta gente que habla tanta tontería. Su nombre, su presencia me recuerdan el olor de una hermosa mujer o de una bella flor. Juro que estaré contigo sin ninguna condición, como estuviste conmigo al escribir esta canción. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Mi corazón latir por ti.